Estás escuchando Netuno Sam. Radio Netuno Sam presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa con Voz Fuerte aquí en Netuno Sam, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Muy buenos días, amables oyentes de Radio Net UNASAM. Les saluda Rimmel Muñoz Gómez y voy a estar acompañándoles hasta las 9 de la mañana. Estamos esperando que llegue nuestra compañera Patricia Ramos Ramírez, también Pascual y por supuesto Antonieta García. Un saludo para todos ellos. Hemos estado ausentes este fin de semana. Bueno, el lunes nos salimos por motivos mayores, motivos de fuerza mayor. Y el día de ayer, pues, feriado. El día de ayer en muchos lugares ha habido pues la primera comunión, el día de la Inmaculada Concepción, y pues en muchos, como digo, muchas parroquias se ha desarrollado el día de la primera comunión para muchos niños. Un saludo también para mis sobrinos, para mis sobrinas, Jimena y Valeria, quienes el día de ayer se han hecho la primera comunión. 8 de la mañana con 6 minutos. Iniciamos así, con Voz Fuerte, hoy 9 de diciembre del año 2009, año de la Unión Nacional frente a la crisis externa. Hoy día estamos celebrando el Día Mundial contra la Corrupción y sobre esto vamos a hablar. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Precisamente el caso más sonado de corrupción en la Argentina, o uno de los casos más sonados, el caso de Scanza. Vamos a presentar este caso de corrupción, un reportaje interesantísimo sobre este tema de corrupción. Hay muchos temas de corrupción, es interminable. Vamos a escuchar también un spot sobre la corrupción, hablando en términos de las licitaciones. En nuestro hábitat tendremos biodiversidad en peligro. En nuestro intermedio musical vamos a escuchar una canción de Roberto Carlos, Amigo. En Rompe el Silencio estaremos presentando las esposas contagiadas por el VIH, contagiadas obviamente por sus maridos. Y en Vida Ideal estaremos hablando sobre los beneficios del agua. Ustedes están en la sintonía de Radio Net UNASAM en el programa Con Voz Fuerte. No se muevan. Con Voz Fuerte. Son las 8 de la mañana con 8 minutos y vamos a presentar nuestro segmento Cultura Ciudadana. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Muy bien, siendo las 8 de la mañana con 9 minutos, vamos a presentar este tema sobre la corrupción. Atención, atención. Hoy, 9 de diciembre, estamos conmemorando, celebrando el Día Mundial contra la Corrupción. Día Mundial contra la Corrupción. Y sobre esto vamos a escuchar uno de los casos más sonados de corrupción en la Argentina. Escuchemos. El CIPSE, Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, presenta. Boletín Mayo. Casos de corrupción y lavado de dinero. Hoy, caso Skanska. En el año 2005, la empresa constructora sueca Skanska ganó el concurso para realizar la ampliación del gasoducto norte en de Anfunes, provincia de Córdoba. Las obras eran financiadas por fondos fiduciarios del gobierno. A raíz de las denuncias presentadas por los diputados de PRO, Esteban Bullrich, Esteban Eduardo Jerez, y el diputado del ARI, José Adrián Pérez, comenzaron las investigaciones por evasión impositiva mediante el uso de facturas falsas y empresas fantasmas a cargo del juez Javier López Vizcayar y del fiscal Germán Vincas en lo penal tributario. En el fuero federal se investiga el posible pago de sobornos a funcionarios públicos a cargo del juez federal Guillermo Montenegro y del fiscal federal Carlos Stornelli. Skanska le habría pagado a una empresa fantasma denominada Infinity Group 1.256.120 pesos. La empresa realizó una auditoría interna a cargo del síndico Claudio Cayetano Corizzo, quien manifestó tener una serie de grabaciones, que hasta ahora no ha entregado al juez Vizcayar, que comprometían a directivos de la empresa. La multinacional reconoció las operaciones ilegales y pagó más de 13 millones entre impuestos evadidos y punitorios. Transportadora Gas del Norte, Sociedad Anónima, empresa gerenciadora del proyecto, denunció ante el Enargas el sobreprecio en el presupuesto de Skanska de más del 150% para la construcción de la planta compresora de Dianfunes en Córdoba. De 11 millones de pesos, había pasado a 28 millones de pesos. A pesar de todo, la empresa resultó adjudicataria del proyecto. Se han producido varios allanamientos en dos secretarías del Ministerio de Planificación, Obras Públicas y Energía, en el Ente Regulador del Gas, en el Banco Nación Fideicomisos, en Transportadora Gas del Norte y en Repsol YPF, que financió inicialmente los trabajos. La inspección técnica y contable de las ampliaciones de la capacidad de transporte del gasoducto norte está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y del Enargas, áreas que dependen directamente del ministro de Planificación, Julio De Vido. El fiscal federal Carlos Stornelli le pidió al juez federal Guillermo Montenegro investigar también la licitación para la ampliación del gasoducto San Martín en la Patagonia de Transportadora Gas del Sur. Las actuaciones de Skanska en la Argentina no es nada nuevo, ya que tiene vasta experiencia en otros países. En Perú, la empresa en cuestión fue la encargada del montaje de una planta de gas. Debido a que se encontraba atrasada en terminar la construcción de la planta, ordenó realizar el proceso de protección de las tuberías de alta temperatura en forma incompleta. Esto podría generar una corrosión prematura y acelerada que afectará las costuras de soldadura y perforará las tuberías, produciéndose explosiones que no solo volará la planta Malvinas, sino que afectará a las poblaciones cercanas, la flora y fauna de la selva peruana. En 1993, Skanska trabajó en la construcción de esta represa en Colombia. A causa de esta, se inundaron más de 7.000 hectáreas de bosques primarios y 12.000 personas, entre ellos pobladores del grupo indígena Embera Catio, fueron desalojadas para hacer lugar al embalse de la represa. Pese a las acusaciones de corrupción, el análisis financiero deficiente y los estudios ambientales insuficientes, Skanska sigue participando en el proyecto de la represa Bujagali en Uganda. El Banco Mundial y cuatro gobiernos más están investigando casos de corrupción, luego de que la subsidiaria británica de la empresa de construcción noruega, Veidekke, admitió haber pagado un soborno a un funcionario público ugandés. Nunca se ha evaluado el impacto ambiental acumulativo de Bujagali. producido en Centro de Producciones Radiofónicas. Más información en www.cepas.org/CIRSE. Ocho de la mañana con 15 minutos. Hemos escuchado el primer caso, la primera parte del caso Skanska. Es un caso sobre corrupción que involucra, pues como hemos escuchado, a personalidades del Poder Judicial de la Argentina y de una empresa extranjera. Y por supuesto a funcionarios. Algo similar también, pues, como los casos de corrupción que ocurren en nuestro país, el caso de los Petroaudios, el caso de Vladimiro Montesinos, etcétera. Aunque este caso de Vladimiro Montesinos, por ejemplo, ha sido bastante sonado, incluso internacionalmente. Pati, buenos días, ¿cómo te va? Rimmel, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días. Amigos, ¿qué tal, cómo están? Bueno, Rimmel, vamos a presentar la segunda parte de Skanska, parte 2. Así es, la segunda parte de este interesante reportaje y escuchar cómo es que termina este trabajo periodístico. Con voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. El CIPSE. Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Presenta. Caso Skanska. Estado actual de la causa. El juez López Vizcayar ordenó el allanamiento de la sede central de Skanska en nuestro país. La Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Energía, el Ente Regulador del Gas, Banco Nación Fideicomisos, Transportadora Gas del Norte y Repsol YPF, que financió inicialmente los trabajos. También fueron allanadas varias empresas buscando la ruta del dinero, todas sin existencia real. Infinity Group, Acuasa Sociedad Anónima, ASM, Asuis Sociedad Anónima, Bernier, Conasa, Conicet, SRL, Constructora La Nueva Argentina Sociedad Anónima, Constructora Triple T, Conumi, Darón Construcciones, Hecho Argentina, Generart, Inergin, Sechi y Gaforini, Metalúrgica Roldán, Nae de la Sarro, Obritel SRL, Sol Construcciones, Spital Hermanos, Transportes Arco Iris y Wickham Obras y Servicios. Siguiendo esta línea de investigación, se solicitó información a 9 bancos sobre cheques que la constructora sueca emitió por servicios inexistentes para evadir impuestos o para ocultar el pago de coimas. Medida a cargo de la División Jurídico-Contable de la Policía Federal. Las entidades donde Skanska tiene o tenía cuentas corrientes. En Neuquén, Banca Nacional del Laboro. Y en la ciudad de Buenos Aires, Banco Río, Banco de la Provincia de Santa Cruz, Banco Provincia de Buenos Aires, Banco Ciudad, Banco Supervil, HSBC, Banco Comafi y Banco Galicia. El fiscal Carlos Stornelli solicitó al juez Montenegro investigar la licitación para la ampliación del gasoducto de San Martín en la Patagonia, de Transportadora Gas del Sur, ya que en el informe de auditoría interna de la multinacional Skanska, el síndico Corizo afirma que de los 13.400.000 pesos, 7.700.000 se pagaron en el marco de las obras contratadas por TGN, mientras que 5.700.000 correspondieron a las obras de Skanska para TGS. El día 8 de mayo del corriente año, el juez López Vizcayar ordenó la detención de otras personas involucradas en la investigación sobre evasión impositiva. José Alonso, los exgerentes Alejandro Gerlero, encargado directo de las obras del gasoducto del norte, Javier Azcárate, Eduardo Barni y Roberto Zareva, el empleado Atilio Fuentes y el contador Alfredo Greco, acusado de haber intermediado entre Skanska e Infinity, Gustavo Vago, es CEO de la empresa, Ignacio Uribe Larrea, quien sigue trabajando en la multinacional, y Héctor Obregón, es gerente del Knowledge Corporativo. El juez en lo penal tributario fijó fianzas por un monto entre 250 y 500 mil pesos. La única persona que continúa detenida es Alfredo Greco, presunto anexo entre Infinity Group y Skanska. Producido en Centro de Producciones Radiofónicas. Más información en www.cepas.org/CIRSE. Estás escuchando con voz fuerte en NetUNASAM. Ocho de la mañana con 21 minutos, un montón de arrestos se hicieron. El juez allá en el caso Skanska mandó, pues, bueno, no lo conocemos, francamente, aquí en Perú, pero es un buen ejemplo de cómo es que se toca la corrupción y cómo es que se debe investigar también. Y todos los tentáculos, Pati, a los que llega el nivel de corrupción, a los que llega la corrupción a todo nivel, más bien. No ajeno a nuestra realidad peruana, Rimmel. Para nada, y a nuestra realidad local también. Estamos hoy celebrando el Día Mundial contra la Corrupción. Atención, 9 de diciembre, Día Mundial contra la Corrupción. A ver, pues, ¿cuántos de nuestras autoridades se manifiestan en el sentido de decir no a la corrupción? Que peguen un afichito, un papelito, aunque sea escrito a mano, y que, bueno... Padres de la patria, nuestros congresistas... Los otorongos, ¿no? Los famosos otorongos. No solo ellos, Pati, sin ir muy lejos, aquí en nuestra municipalidad, mal llamado Palacio Municipal, porque eso no tiene nada de palacio. En el palacio existían los reyes, ¿no? De personas nobles. Y lamentablemente en nuestros locales municipales, Pati, es lamentable decir, está infestada, pues, por roedores, bichos y todo tipo de alimañas. Con honrosas excepciones, por supuesto, ¿no? Con honrosas excepciones, pero es lamentable decir, es nuestra realidad. La corrupción campea en todos los niveles, en todos los sectores, Pati, y es tarea nuestra, de los comunicadores, poner un granito de arena para que esta corrupción sea exterminada de raíz. 8 de la mañana con 23 minutos. ¿Qué tenemos, Pati? Bueno, vamos a presentar el siguiente tema, que trata sobre corrupción y licitación. Corrupción. Los casos de licitación. Es un spot sobre la corrupción. A propósito, estamos celebrando el Día Mundial contra la Corrupción. Escuchemos. El 15%. No, ni se le ocurra. El 20%. Pero amigo, ¿usted cree que soy tonto? El 30% y cerramos el negocio. Ah, eso está mejor. Preséntese a la licitación. Las carreteras son suyas. ¿Y ahora qué tal un whiskycito? Claro que sí, salud, salud. La corrupción te sigue robando. Rompamos la cadena de la impunidad. Campaña Nacional contra la Corrupción. Bueno, pues 15, 30%, 20%. Ahora hablamos de un diezmo, ¿no? Que está casi, casi, Pati, legalizado. No es, creo, novedad ya actual en nuestros tiempos escuchar este tipo de opiniones o proposiciones, este tipo de casos que resultan nada externo. El famoso diezmo, ¿no? Tanto porcentaje para ti, para mí. Sí, yo sé de muy buena fuente, muy buenas fuentes, y además con ciertas evidencias, Pati, de algunos funcionarios que, pues, se quedan con su tajada. ¿no? Con su 10%, el diezmo. ¿Y tú sabes cómo funciona esto del diezmo, Pati? Bueno, resulta, para los que no saben, señores, amables oyentes, como diría Cantinflas, oyentes y oyentas, ¿no? Bueno, no se habla así. Como diría, bueno, el diezmo, el famoso diezmo, no es más que el 10% de... el 10% más o menos que se aplica para las licitaciones. Es decir, una licitación que está valorizada, por ejemplo, en 800 mil soles, tiene un margen de error, por así decirlo, de 10% menos o de 10% más. ¿Qué quiere decir? Que quienes se presenten a esta licitación pueden proponer 10% menos de los 800 mil que está fijado el proyecto o 10% más. Pero no pueden exceder de esto, ni 10% menos ni 10% más. Es decir, yo como postor, como contratista, podría participar en una licitación para el gobierno regional o gobierno municipal, sea cual sea el caso, y presentar pues mi propuesta con 810 mil soles, no, 880 mil para este caso, no el 10%, 880 mil. Pero no podría presentarme a esta licitación ofertando 885 mil, por ejemplo, porque me descalifican. Ya, entonces no es el margen de sensibilidad que hay, el 10% menos y el 10% más. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el arreglo con los alcaldes, con los funcionarios, con el presidente regional o con cualquier otra persona? Funcionarios que manejan esto de las licitaciones. Bueno, yo me presento con los 800 mil soles, pero le doy sus 80 mil soles, que sería el margen del 10%. Entonces, parece legal. Me presento con 880 mil soles, realmente, en el papel. Pero el alcalde o el funcionario me da la buena pro por 800 mil soles. O sea, esa es la obra. Y los 80 mil soles se queda para el funcionario que aprueba. Ese es el famoso diezmo. Y eso, desde donde se vea, es corrupción. E incluso de manera ilegal, Rimmel. Las municipalidades o los que hacen estos contratos se venden al mejor postor. ¿Quién le ofrece más? ¿Cuánto de ciento te voy a dar de esta obra para ti y para mí? Y hacemos un arreglo. Un arreglo, uh-huh. Un arreglo bajo la mesa. Y yo sé, porque el trabajo periodístico no se lleva a eso, que hay, no voy a decir, pero hay un alcalde, señoras y señores, un alcalde provincial en el Callejón de Huaylas que pide 20%, o en todo caso, acepta 20%. Muy bien, 8 de la mañana con 27 minutos. Continuamos, ahora presentamos Nuestro Hábitat. Para conocer, proteger y ser orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Muy bien, 8 de la mañana con 28 minutos aquí en cabina. Estamos comentando pues cuánta corrupción y cuántos funcionarios corruptos de X, Y, Z y el abecedario, y nos quedaría corto, Pati. Tendríamos que repetir. Y no solo licitaciones, rímela. Por ejemplo, un caso que no se puede olvidar, que es del contrato a los profesores que está realizando. Es otro sistema de corrupción. Otro. Nos hablan de 10.000, 20.000 soles y más para que se accedan pues a los nombramientos en el caso de los directores de las instituciones educativas. Así que ya lo saben, profesores, ya lo saben. Se dice por allí que son 10 a 20 mil soles la tarifa para su nombramiento. ¿Tienen esa plata? O, en todo caso, lamentablemente, Pati, lamentablemente, para acceder a un puesto de trabajo o vía nombramiento incluso, hay que tener o un buen padrino, pero aparte del buen padrino hay que tener plata, billete. Si no, olvídense. Pero lamentablemente es así. Vamos a tener que extirpar eso. Bueno, pero estamos, Pati, en Nuestro Hábitat. Y ahora vamos a presentar el tema de biodiversidad en peligro. Así es. ¿Cómo es que nuestra biodiversidad está en peligro? Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales. ¿Cómo? ¿Y ya nunca más las volveremos a ver ni a oír? Nunca más. Ahora escucha.